Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches, estamos aquí en Elite Espacios, en nuestro bloque, en nuestra sección de Siglo XX. O sea, gracias a todos los que nos están escuchando todavía, que no se han quedado dormidos, que no se han aburrido de esta voz tan sexy que tengo, como me lo han dicho por acá. Pero, pues estamos hablando en las primeras partes sobre las casas blindadas. Para quienes nos acaban de sintonizar, pues les recuerdo que el podcast va a estar a partir de mañana. Ya lo van a poder bajar y les recomiendo, ha estado muy interesante el programa. Pues está aquí con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi. Gracias, Sabi, por como siempre es por estar aquí con nosotros. Es un gusto, ya sabes. Y pues platicando sobre este mismo tema, seguir un poco sobre esto en esta parte del siglo XX, pues vamos a recordar que, por ejemplo, las cámaras de seguridad en estos edificios no son de ahorita, no son modernas. Hay edificios que tienen 30, 40 años, 50 años y que tienen sus propias cámaras de seguridad. El vivo ejemplo, por ejemplo, es lo que estamos hablando, el Pentágono. El Pentágono, desde cuando se construyó, sigue teniendo sus mismas cámaras de seguridad. Es increíble que sigan funcionando. Y como lo hemos platicado, pues de repente, ¿no? El Pentágono, dicen, tiene el doble de baños de lo que tiene normalmente. Claro. ¿Y por qué? Pues recordemos que en los 30s, 40s, 50s todavía, estaba la ley donde decían que tenía que haber baños para negros y baños para blancos. Entonces, pues ahorita sigue conservando sus mismos baños y tiene el doble de baños. Claro. Ya, claro, cada quien puede entrar al que quiere. Nada más hombres y mujeres están separados todavía. Menos mal, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero pues ahí está, o sea, hablando de edificios, la seguridad en los edificios en el siglo XX, pues estamos hablando de muchos edificios. La Casa Blanca, por ejemplo. Claro. Yo me acuerdo que estuve en la Casa Blanca por ahí de principios de los 70s, y nos hicieron un recorrido y fue algo totalmente impresionante porque yo me acuerdo que tenía cámaras de seguridad y cámaras por donde nos pasaban y todo. Y me acuerdo que decían, aquí no pueden pasar en esta sección, y había una puerta y esa puerta era blindada. Claro. O sea, que estamos hablando de que no es nada nuevo esta situación, ya se daba desde el siglo pasado, y mediados del siglo pasado ya se habían hecho todas estas cosas, todas estas modificaciones y muchas otras cosas, ¿no? Fíjate que me estoy acordando ahorita del tema de los famosos edificios inteligentes. Aquí en México, bueno, en Estados Unidos, obviamente, en Canadá, obviamente, pero en México, muchos edificios dentro de lo que le llaman los edificios inteligentes, los edificios que están automatizados, pues todo este sistema de inteligencia artificial pues ha sido muy interesante, ¿no? Desde lo que ya hablamos hace un momento, tú llegas, pones tu huella y con eso ya estás registrado en el edificio que llegaste. Tienes una cámara cuando te metes al elevador y ese elevador, pues te están checando con quién vas y si vas a hacer algo, ¿no? Especialmente, pues me tocó oír un caso que iba una mujer y obviamente la estaban abordando pues un hombre en el elevador porque iban nada más ellos dos. Y ahora con una cámara de seguridad, pues obviamente es más, hasta cuando te estás viendo a ver si tu pelito se movió y si te ves gordo o flaco o si la camisa se te levantó, pues ya te están viendo ahí cuando te estás viendo en el espejo, ¿no? Exactamente. Pero muy interesante porque obviamente este tipo de edificios ha logrado tener ese tipo de seguridad. Igual cuando entras, por ejemplo, al estacionamiento, cuando subes por el elevador, cuando llegas a tu oficina, también hay una cámara que te está checando si estás llegando y a qué horas estás llegando. Y alguien te está viendo, ¿no? Como tú ahorita lo mencionaste, Big Brother, ¿no? Te están checando todo lo que estás haciendo, todo lo que estás diciendo. Yo no sé qué tan bueno es eso, pero bueno, así está y así está funcionando. Ahora, la seguridad también está integrada por personal de intendencia, por ejemplo, policías, el velador, etcétera. Habría que checar de veras qué tan real es ese tipo de vigilancia, ¿no? Si es una vigilancia realmente segura o nada más es una vigilancia ficticia. O sea, si realmente estas personas están preocupadas en cuidarte o están preocupadas nada más en cobrar un sueldo, ¿no? Bueno, es cierto. Perdón en el tema, pero yo creo que hay que abordarlo, ¿no? Sí, siempre se necesita una persona de confianza, porque hasta dicen, ¿no? Los que traen guaruras atrás, a veces son los mismos guaruras los que pretenden y hacen el plan para secuestrar a la propia persona. Exactamente. Okay, o algún familiar o lo que sea. Así es. Que se han dado los casos donde choferes u otras personas son los que han motivado estas situaciones. Pero, pues yo te voy a decir, por ejemplo, todas estas grandes casonas que están, que antes estaban en Polanco sin tanta barda o algo así. Fíjate que en Polanco todavía había bardas más grandes y todo. Pero las casas de las Lomas que estaban en Reforma y todo. Eran casas abiertas a la calle. Casonas y todo lo que tenían era una bardita de 60, 70 centímetros de altura. Y a lo mejor le ponían una rejita. ¿Y cuántas no siguen conservándose de la misma manera? Exactamente, y nada más era para limitar realmente el exterior del interior, pero no realmente para en Estados Unidos, por favor, todavía hay casas que no tienen bardas, tienen las casas una sembrada detrás de la otra, y no hay en zonas residenciales, y no hay bardas. Sí, últimamente ya ha cambiado también en Estados Unidos, pero todavía creo que siguen habiendo zonas donde no tienes bardas. Es cierto. Yo conozco gente que vive en Brooklyn, Nueva York, por ejemplo, y no existe una reja en toda la parte de Brooklyn. Y estamos hablando de un barrio, o sea, vamos a hablar como si fuera un municipio completo, donde hay casa tras casa tras casa, y no existe una reja, no existe nada que delimite el jardín de la calle. Y lo único que sí llega a existir en alguna que otra, y eso porque de repente el vecino de la calle de enfrente se peleó con el vecino de la calle de atrás, tiene su desta, y optaron por poner una rejita o una pardita de madera, de tablitas, para delimitar el jardín de la casa que da hacia la calle A con el jardín de la calle B. Así es. Pero así es como funciona. Y estamos hablando de una ciudad que tiene millones y millones y millones de habitantes. Claro, definitivamente. Ahora, también dentro de la seguridad, existe también la seguridad de prevención de accidentes, que habría que mencionarlo, ¿no? Ah, eso también es otra cosa. Eso es un súper tema para un buen programa, porque no es nada fácil. Pero sí, prevenir accidentes desde la misma obra que está en construcción, hasta no nada más terminarla, sino prevenir los accidentes que puede tener una persona dentro de claro, del mismo de un lugar. Edificio, ¿no? De una casa. Por ejemplo, el poner una barda sería algo muy interesante, muy importante, ¿no? Claro, y muchas cosas, como dices, ¿no? No nada más las bardas, o sea, ¿cuánta gente en la construye azoteas y no deja un pretil más que de 20 centímetros, 40 centímetros? Exactamente. Y la gente se ha caído en las azoteas. ¿Cuánta gente no se ha caído o se ha metido a un cubo de elevador? Yo conocí a una persona que se cayó por un cubo de elevador. Tocó al elevador y se abrieron las puertas y el elevador no estaba. No se dio cuenta. Estaba platicando y se fue para abajo. Me tocó ir, es un caso, ¿no? A lo mejor es el mismo caso, ¿no? No sé. Otra persona que también falleció, pero eso fue en una construcción. Se estaba construyendo y no pusieron nada en la parte donde iba el cubo del elevador. Y en todas las partes ponían tablas y caminando se resbaló y se fue por el cubo del elevador y también se murió. Cayó 8 o 9 pisos. Pero imagínate, estás consciente que a lo mejor está en construcción el edificio. Pero imagínate, estás en un lugar donde estás platicando con una persona, se te abre la puerta del elevador y no volteas para adentro, das el paso y no hay elevador. Exactamente. O sea, está increíble la situación, ¿no? Ahí también, como dices, parte de una seguridad que no se da. Sí, hablamos de a ver quién nos va a venir a asaltar, a ver quién nos va a venir a secuestrar, pero no hablamos en cómo también nos prevenimos de accidentes que se puedan dar sin necesidad de que entre nadie a nuestra casa o nuestra propiedad, ¿no? O claro. sea, hay que protegerlo. Muchos edificios, por ejemplo, están construidos donde la sala comedor, no sé si te ha tocado ver, es un vidrio de piso a techo. Sí, y estás en un piso sí. 10 o en un piso 15. Entonces, imagínate que viene un niño corriendo o un adulto y se estrella en el vidrio y se va para abajo. Porque no son vidrios blindados, de hecho, tampoco. No, entonces, son vidrios, son cristales de 6 milímetros en su más. Exactamente. En su más son de 6 milímetros promedio. Entonces, estas cuestiones también de protección se vuelven muy, muy importantes, ¿no? ¿Cómo protegemos a los individuos dentro de los mismos edificios? Especialmente hablamos para los arquitectos, los constructores, la gente que se dedica al diseño, pues obviamente diseñarlo de una manera clara. Me tocó en alguna ocasión con un amigo que quería diseñar en la Colonia Condesa, en la azotea de un edificio, quería hacer una especie como de terraza, donde casi, para que se viera todas las copas de los árboles de todo lo que es el Parque México. Al Parque México, el Parque España. Era ponerle una bardita chiquitita, nada más una rejita, a unos 40 centímetros. Entonces, para que la gente pudiera hacer sus siestas y se sintiera como que estaba volando. Y yo le dije, ¿cómo? El peor error que puedes hacer es ese. Imagínate una persona. En su fiesta, en con su una fiesta, chela encima. Exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar, no? Claro, está. Finalmente, gracias a Dios, no se hizo ese proyecto. Pero podía haber puesto algún tipo de cristal blindado, algún otro tipo de cosas que puede ser una barrera en ese momento, que es lo que funciona también en Nueva York. Claro. Hay muchos edificios de departamentos que tienen sus albercas arriba. Claro. Y para que la gente vea, pusieron vidrios, cristales de 2 metros, 2 metros 50, templados. Que son templados y que son casi de 3/4 de pulgada. O sea, no es nada fácil, pero pues imagínate, te caes de un piso 40, un piso 60, ya. Sí, no lo cuentas. Ya nadie lo contó. No contó, el que lo vio caer o el que nada más. Exactamente. Y eso también es parte, como dices, de una seguridad. Por ejemplo, mira, se puso muy de moda, tú sabes perfectamente porque eres arquitecto también, que cuando Luis Barragán hizo en su casa la famosa escalera pegada al muro sin barda, pues mucha gente empezó a copiar ese tipo de escaleras. Y es más, a no ponerle bardas. La pregunta ¿es una escalera segura? Pues se ve bonita. Se ve bonita. ¿Es segura? Pero depende para quién. ¿Cuánta gente no se ha tropezado? Yo en mi casa me he tropezado en la escalera y si no está el barandal me voy para abajo. Pues por supuesto. Y no es la primera vez, o sea, me ha pasado muchas veces. Salen volando hasta las cosas que tienes en la mano porque tienes que agarrarte de algo. Así es. Imagínate. El barandal, tanto para un niño chiquito es importante como para un adulto mayor. Claro, eso es lo que también... ¿Estás de acuerdo? Tenemos que pensar que vamos creciendo y vamos cambiando y las propiedades van cambiando de necesidades. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando ponemos bardas también en los escalones. Claro. Claro, es obvio todo este tipo de situaciones que se necesitan, ¿no? Y platicaba, por ejemplo, en una de mis clases en la universidad, justo estábamos viendo cuestiones del reglamento, reglamentarias. Por ejemplo, el tamaño de los escalones, el tamaño de los pasillos, las puertas de seguridad, salidas de emergencia. Todos esos elementos se vuelven también parte de la seguridad de un edificio, ¿no? Una puerta de emergencia... Una puerta de emergencia, lo que se necesita, por ejemplo, te voy a decir qué es, y se da en pocos lugares. Una puerta de emergencia tiene que abrirse para afuera. Exactamente. Para afuera. Y el reglamento lo marca, que tiene que marcar abrirse para afuera. ¿Por qué? Porque si hay una multitud muy grande que quiere salir, se recargan sobre la puerta y si la puerta se abre para adentro, nadie sale. Por supuesto. Entonces tiene que abrir para afuera, un incendio y alguna otra situación. Yo recuerdo cuando en una obra que se hizo pusieron una puerta fenomenal. Era un lugar, un centro de reunión y estaba la puerta impresionante. O sea, una puerta que medía 3.5 metros, 4 metros de altura, preciosa, 3 metros de ancho, doble puerta y todo. Y le dije a esa persona, tienes que poner puertas de emergencia. Me dijo, no, ¿para qué? Estoy loco, ¿cómo las vas a hacer? Tenemos que recortar aquí, tienes que hacerlo. Y después de un tiempo lo hicieron y la peor estupidez fue que siempre le dije, las puertas tienen que abrirse para afuera. Las hicieron que se abran para afuera. para adentro. Y ahora la situación más extraña es que las puertas principales no se abren. No, o sea, se abren dos veces al año, tres veces al año, y la gente entra por la puerta de emergencia porque se hicieron como puertas secundarias. Es ridículo. Ridículo. Pero pues igual está. Dice, bueno, ahí rompen un vidrio y se van al jardín. Le dije, es que no hay romper un vidrio y se meten al jardín. O sea, la situación es que la gente necesita salir. Una emergencia, la gente necesita salir. Así es. Ojalá nunca se dé, Dios quiera que nunca se dé una emergencia, y menos en ese tipo de lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes muchos lugares donde tú tienes que caminar, tienes que prever, por ejemplo, cuando hay un sismo. ¿Cómo le haces cuando hay un sismo? La gente, los arquitectos, los diseñadores, sí tienen consciente que hay que hacerlo, pero realmente la pregunta sería, ¿está pensado correctamente cómo hacer que la gente pueda circular, pueda caminar, no se hagan tantos tumultos? Porque sabemos que cada persona reacciona diferente en cualquier tipo de siniestro. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que ocurra algún problema, ¿no? ¿Cómo la gente se mueve? ¿Cómo haces los flujos y circulaciones de personas para que la gente se pueda mover rápidamente y pueda salir rápidamente de un edificio? Eso también es parte de la seguridad. Volvemos a lo mismo que hablamos ya todo el programa, ¿no? O sea, no nada más quién me va a venir a mí a asaltar, sino es cuando estoy dentro de un edificio pueden ocurrir también muchas cosas que pueden generar que yo tengo que buscar maneras de cómo solucionarlas y cómo poder preverlas, ¿no? Claro, pues ya realmente se nos ha acabado el tiempo, pero recordamos, por ejemplo, el MGM cuando se quemó en Las Vegas, sí. Cuánta gente se murió y precisamente fue por lo mismo. El exceso de seguridad que supuestamente tenía no funcionó. Entonces, la mayoría de la gente que se murió fue asfixiada, fue por muchas otras cosas y no precisamente fue porque se haya quemado. Pues bien, amigos, muchas gracias a todos por aguantarme con esta voz tan sexy. Yo creo que para ya la próxima semana voy a estar mucho mejor. Y pues bien, les recuerdo que nos vemos aquí la próxima semana. Gracias a todos por escucharnos y escríbanos, por favor, queremos saber de todos ustedes y a ver qué tal. Buenas noches. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.